106.3. 106.3. Radio Nauta. Busca una voz colectiva. Ahora en Radio Nauta. Barullo, política, cultura, humor, actualidad y un poco de delirio. Muy buenas noches, bienvenidos a Barullo en Radionauta. ¿Octavo programa? Octavo programa, me parece. Me parece, ya creo que estamos en el octavo programa. 25 lo vamos a seguir nombrando, así el número 20. Sí, bien molesto, sí, viste, todos los programas. A los 50 hacemos fiesta, ya les vamos avisando. 50 nos falta como un año, parece. Bueno, hacemos fiesta el sábado que viene, entonces. Bueno, ¿cómo andan? Llegó Emma. ¿Llegó el Emma? Sí, cayó ahí. Emma, puro. ¿Cómo andan? ¿Qué cuenta? ¿Qué hicieron el fin de? No me acuerdo. O sea que yo tampoco. Bien. Ah, no. Estuve en una fiesta en Berizo, estuvo muy buena. Los 10 años del Frente de la Santillana en Berizo. No, yo me junté con un par de amigos a tomar algo, a bobear. ¿Fuiste a Capital? Sí, no, pero fuimos el fin de pasado. Bueno, no estamos hablando del fin de pasado. Claro, pero este que pasó no, el anterior, yo fui a Capital. A ver, el recital de Aznar. Pasa que hace dos, la semana pasada no estuvimos al aire. Claro, claro. Entonces como que se nos juntan los fines de semana. Tenemos más cosas amplias. ¿Qué tenemos hoy? Hoy tenemos algún que otro tema polémico, me parece, ¿no? Sí, ¿no? Me parece que hay un par de temas polémicos. Vamos a hablar de este proyecto de ley de despenalización de la marihuana. El proyecto de ley. Sí. Porro, más conocido como porro. ¿Y cómo es? Bueno, y vamos a recordar un poquito a Aquino, a Caloi, perdón. A Caloi, vamos a hablar un poquito Caloi. De Caloi. Una pena, verdaderamente. Vamos a tener un poquito de Lunfardo hoy. ¿Lunfardo? Tenemos Lunfardo. ¿De ese tema está la consigna de la Nicolumna? Hoy vamos a tener un poquito de Lunfardo. Le vamos a pedir a la gente que nos colabore diciendo palabras de Lunfardo. Que la palabra Lunfardo tiene que estar... O sea, para hacer palabra de Lunfardo está fuera del diccionario. Cualquiera de ellas. Chabón, el diccionario de la Real Academia. Estaba, ¿no? Rechapita. Claro. Sí, guita, mango. Sí, aunque no parezca, todos usamos un montón. Todas esas palabras raras que se inventan, se empiezan a usar. Así que la gente Cogote. Va a pasar a ser, sí, ahí. Empaquetado es una, por ejemplo. Empaquetado es cerrado con llave. Encerrado. Ah, me dejaron empaquetado. Sí, yo estaba ahí empaquetado. O está duro como un paquete. Claro, sí. Claro. Suena feo, empaquetado, sí, pero significa cerrado con llave. Sí, sí. Bueno, así que más o menos que la gente nos escriba eso. Ahora vamos a tirar la consigna por el Facebook, que nos escriba lo que le parezca. Claro, que se entienda bien, que son todas palabras que usamos todo el tiempo y que. No sabemos de dónde vienen porque no están en el diccionario, son de uso popular. Vamos a decir algunas de dónde vienen, tenemos un par y alguna que otra información sobre el idioma lunfardo. Bueno, yo voy a hablar un poquito de cultura marginal, vamos a hablar de un personaje. Cultura marginal. Marginal, sí, él se denomina así, me parece que sí es eso. ¿Y vos, Tochi, de qué vas a hablar hoy? Hoy vamos a ver la banda de Emil Kusturica, el famoso director de la No Smoking Orquesta. Qué grosso que es Kusturica, loco. A ver qué hizo, además de películas, a ver... ¿Qué música hizo este tipo? De hecho, la columna de presentación, el tema de presentación de nuestro programa es de Kusturica. Caracaj se llama el tema. Caracaj. Bueno, sin vueltas vamos a escuchar un temita y enseguida continuamos con más barullo. We'll be right back. patrón, que tienes miel de abundancia, en cambio sufro mamá y una fruta dulce es amarga. Mi padre fue un trabajador, muy orgulloso y altivo, pero por ser miembro de la Unión, hoy han desaparecido. Sigo siempre en el andén de buscar mejor vida, aunque tus ojos se cansen, deseo de hacer que siga. Yo no recogeré fruta amarga, yo no recogeré fruta amarga, yo no recogeré fruta amarga, yo no recogeré fruta amarga. Deseo de estirar el oído hacia nuestras voces dispersas. Un poco más allá o más acá. Barullo. Mañana es hoy. Continuamos en Barullo en Radio Nauta. El octavo programa. ¿Algo para contar? Sí, acá iba a tirar una convocatoria. El viernes 11 de mayo, o sea, este viernes a las 17 horas, entre 521 y 522, en Tolosa, hay un acto homenaje con un par de intervenciones, toca Cien Sangrantes. Es por, bueno, la conmemoración de la desaparición de Mónica Dolazo, Alejandro Ford y Julio Matamoros. Se hace en la casa donde fueron desaparecidos. La idea es recordar con alegría y, bueno, la lucha, ¿no?, que se continúa. La convocatoria se llama Nosotros somos los que hacemos el futuro. Y nada, o sea que es el viernes a las 17 horas en 3 entre 521 y 522. Perfecto, ahí estaremos entonces, haciendo el aguante. Otra convocatoria tenemos, esto es un chivo personal. Está bien, está perfecto. feria latinoamericana. Es una feria que ya tiene unos cuantos encuentros. Qué lindos anteojos, no lo conocí. Ah, ¿viste? Unos cuantos encuentros en durante el 2012. 2012 estamos ahora, perdón. 2012 es ahora, 2011. Estuvieron buenas las otras, ¿eh? Sí, sí, sí, sí. Es para recomendar. En distintos centros culturales. La idea es armar una feria americana y acompañarla de proyecciones, de bandas, de comidas, un encuentro cultural, artístico, en el que, bueno, se enmarca una feria americana que bueno, hacemos con unas amigas. Así que los esperamos el domingo. ¿Va a haber torta 13. Para comer? Sí, una... tortas. Tortas para comer. Sí, sí, las hacemos de naranjas, de Entonces hay que llevar el mate, simplemente. Claro, hay que llevar el mate. Sí, o también va a haber una barra para aquellos que durante la tarde pues quieran tomar alguna bebida alcohólica, por ejemplo. Claro, bueno, está bien, perfecto. El domingo 13 en la Casa de la Trova a partir de las 15 horas. ¿La dirección? Diagonal 79, esquina 57. Esa diagonal nunca me sé el nombre. Digo, la diagonal que está el disco. Es ahí, o sea, que tiene el monumento. Esa que, no sé que está Jauretche. Pero viste que el que no es de La Plata, el problema de las diagonales es un problema mayor. Es un karma. Es terrible. Tardan más en ubicarte sin visa. Para mí es algo tan simple, yo que soy de La Plata. Es como que, loco, agarrás la diagonal y estás en 6 cuadras en todos lados. ¿Cómo es que no te no puede ser? Bueno, más respeto con los que no entendemos bien la diagonal. Mirá que acá somos la mayoría, somos la mayoría. No, no, yo las entiendo, que somos la mayoría que no somos de acá. Y... Claro, claro. Vamos a... ahora este tema polémico que adelantábamos recién. Uy, Dios. Sí, sí, sí, hay un tema polémico. Hay varias leyes que se están discutiendo en la Cámara y... ¿Vamos a hablar de eso? Sí, sí, sí, sí, vamos a hablar de eso. Los funcionarios no funcionan. Los políticos hablan pero no dicen. Los votantes votan pero no eligen. Los medios de información desinforman. Los centros de enseñanza enseñan a ignorar. Los jueces condenan a las víctimas. Los militares están en guerra contra sus compatriotas. Los policías no combaten los crímenes porque están ocupados en cometerlos. Las bancarrotas se socializan, las ganancias se privatizan. Es más libre el dinero que la gente. La gente está al servicio de las cosas. Bueno, volvimos al aire. Entonces, lo que les estaba comentando, mis compañeros me cortaron, sí, es que hay varias leyes que se están discutiendo en la Cámara, en el Congreso, ¿no? En distintos, digamos, hay leyes que todavía están en las comisiones, otras que ya han pasado a diputados. Bueno, la cuestión es que de esas leyes, una es la despenalización y la legalización del consumo y tenencia de marihuana, o llamada cannabis también. Seguramente todos los que nos están escuchando saben de qué le estamos hablando. Aquellos que no, les vamos a explicar medianamente de qué se trata. Y bueno, en principio lo que tenemos es una ley, que es la 23.737, que fue sancionada en el 89, que está vigente a la fecha. ¿En el 89? Sí, en 1989. Bastante reciente la ley. Sí, es reciente, pero por ejemplo, bueno, ahora te voy a comentar qué cosas tiene que no son tan recientes. Ajá. Que está vigente a la fecha y que, bueno, ahora se está discutiendo la posibilidad de modificar esa ley y hacer una nueva y, bueno, en verdad, derogarla y hacer una nueva. Una ley de drogas. La marihuana... en principio es una planta, que se utiliza para el consumo, ¿sí? Para el consumo personal, pero también se utiliza para distintos fines terapéuticos, ¿sí? Entonces, bueno, digamos, de distintos sectores de políticos de la Argentina se están planteando distintas cosas en relación a esto. ya que no es una droga química, una droga de síntesis como lo es la cocaína, la heroína. La marihuana tiene, digamos, la característica de que es una planta. Sí, la puedes tener en el fondo de tu casa, en una macetita, o sea, en la ventana. Cualquier persona que tenga una semilla puede tener una planta. Sí, o sea, no es un descubrimiento muy grande, no. Pero puede tener marihuana en su casa. Claro. Es decir, no tiene que buscar ningún nadie que venda. No. Ajá. No, para nada. La cuestión es, digamos, qué discusiones hay en torno de estos proyectos que se están presentando en el Congreso, que se están discutiendo, ¿no? Hay 6 proyectos presentados, de los cuales casi todos, todos proponen la marihuana como uso terapéutico, ¿sí? Terapéutico viene a ser lo que se dice, medicinal. Medicinal, exactamente. Pero solo algunos, ¿sí? De esos 6, no todos, de hecho la mitad o menos, contemplan la despenalización del cultivo, el consumo y la tenencia de marihuana para consumo personal, ¿sí? Entonces, por ahí lo que nosotros queríamos es hablar un poco sobre ese tema, sobre el cultivo, el consumo y la tenencia de cannabis para consumo personal. La cannabis es una planta que tiene una droga que se llama THC, tetrahidrocannabinol, que no, droga en el sentido medicinal, lo digo. Es una sustancia que produce, además de cuestiones benéficas para el organismo, en el caso del consumo personal, produce cuestiones que tienen que ver más con la introspección, o sea, lo que te genera en el consumo, ¿sí? Que se fuma, se saca la flor. Tiene un proceso, digamos. Claro, tiene un proceso, pero es nada, es de tu casa. Se cultiva, se seca la flor, se pica y entonces se arma un cigarrillo y se fuma. Exactamente. Claro, te produce diferentes cosas que tienen que ver con la introspección, con el pensamiento, con la relajación. Pero además de eso tiene muchas características y beneficios en lo medicinal. Y esto está comprobado por diferentes científicos, ¿sí? que inclusive han hecho informes. De hecho, Rodolfo Rothin, titular del Departamento de Farmacología de la Universidad de Buenos Aires, confeccionó un informe donde, por ejemplo, establece que el tetrahidrocannabinol, la sustancia, digamos, que genera la flor de la marihuana, es el mayor metabólico activo de la planta cannabis, ¿sí? Y ha sido aprobado por la Food and Drug Administration de Estados Unidos, que es, claro, wow, es una empresa wow, claro, para su uso en el tratamiento de la anorexia asociada con pérdida de peso en pacientes con SIDA y de náuseas asociadas al tratamiento quimioterapéutico en pacientes con cáncer que no respondían a los tratamientos convencionales, por ejemplo, ¿no? Después tenés otro tipo de eso sería en el efecto que causa apetito, digamos. En las cuestiones que tienen que ver con lo medicinal, ¿sí? Las virtudes terapéuticas. Otra de las virtudes, por ejemplo, es el alivio de la ansiedad, la reducción de las náuseas provocadas por la quimioterapia, esto que decíamos. También está indicado para los casos donde hay pérdida de apetito. En casos de cáncer o de enfermos de SIDA, donde la masa muscular se reduce mucho y entonces es necesario aumentar el apetito de esa persona para poder para que pueda ingresarle nutrientes. Bueno, en todos esos casos está aprobado, claro. Quiero decir, de alguna manera los médicos o algunos médicos sostienen que eso, que el tetrahidrocannabinol ayuda a que esta gente se pueda curar o pueda tener una mejor calidad de vida. Y hay países en donde ya fue aprobado para uso terapéutico, ¿sí? Entonces no estamos hablando de algo tan loco y tan desquiciado, tan países del primer mundo, creo que es el... Claro. Bueno, en relación, digamos, a lo que está, a la discusión que se está dando en el Congreso en este momento, digamos, hay distintas visiones. Hay visiones que plantean que la, que es una droga, que hace mal, que es la, la puerta de entrada a las drogas más fuertes, que lleva a la juventud a la perdición y qué sé yo. Y hay otras visiones que son las más progresistas, si querés, las más progresivas, que intentan ver o mostrar a la marihuana como una planta, como algo que... Como lo que es, digamos. Claro, que lo usa la mayoría de la sociedad, ¿sí? Porque no vamos a desconocer que sobre todo la juventud y muchísima gente más de distintas edades, no importa, la, la utilizan, la, la cultivan en sus casas, este, la consumen. Y falta y de alguna manera están tapando, ¿no? Tapando un problema de narcotráfico grande, ¿no? Que hay en el país, de drogas mucho más pesadas y terribles y asesinas realmente, como puede ser el paco, como es la cocaína, ¿sí? Lo están tapando por esta discusión que tiene que ver con algo que no... Una plantita. Claro, que no es una droga. La marihuana no es una droga de uso como, como lo que pretende que sea el sistema, ¿no? Y el sistema de narcotráfico que existe y está bancado por, como ya sabemos todos, no lo vamos a esconder acá, por todos los grandes políticos que nos vienen gobernando desde hace muchos años. Uno de las cabezas, y ya lo sabemos, espero no desaparecer después de lo que digo, es el ex gobernador Eduardo Duhalde, ¿no? Sí, expresidente también. Expresidente, oh por Dios, me había olvidado. Creo que otra de las razones es para como aliviar también la, la cantidad de causas que hay, ¿no? Y si alguien es condenado por eso, por la tenencia personal, quiero decir, está siendo comparado con un criminal. Sí, claro, esa es la otra discusión. Claro. Esa es la otra discusión que se está dando en el Congreso y por la cual, digamos, sobre todo las organizaciones de izquierda y sí, organizaciones de derechos humanos están, digamos, luchando para que esta sea una ley realmente que despenalice la tenencia y el consumo. ¿Por qué? Porque los jueces están arbitrariamente decidiendo sobre la sobre si una persona es o no un traficante porque tiene dos plantas en la casa o 10 o 15. Que siempre agarran los perejiles. Los reales delincuentes, claro, son los que están libres y les están llenando de plata. Exacto, y les aplican penas, por ejemplo, a esta gente que bueno, que cultiva y que tiene un una forma de vida que por ahí es distinta a la que tiene otro, pero no, no le hace ningún mal a nadie. Y bueno, y son penados por ley. Y lo que dice, por ejemplo, la ley actual, esta ley de drogas, que es la que fue sancionada en 1989 y está vigente a la fecha, es, por ejemplo, que se dan... no me salen las palabras... se persiguen a los consumidores, pero además se les aplican causas entre 3 meses y 15 años. Wow. No escarcelables, ¿sí? Cuando, por ejemplo, y notablemente, Chile, por decir un país de acá, de Latinoamérica, que tiene un gobierno de derecha, completamente de derecha, asumido, recontra reasumido, no penaliza la tenencia, ¿sí? Perdón, no penaliza el consumo, sí la tenencia, pero no el consumo, ¿sí? Mientras no se le haga, mientras no sea en un espacio público donde se esté, por ejemplo, fumándose un porro, hablando entre mal y pronto, y tampoco se les dan penas no escarcelables, ¿sí? Nada que ver con... O sea, es notable, ¿no? Otro de los otros países donde también se dan estas situaciones son Bolivia, Venezuela y Cuba, en donde está terrible, terminantemente prohibido fumarse. Perdón, dejar de fumar, por ejemplo. Perdón, está terriblemente prohibido el consumo de marihuana, la tenencia. Y eso, algo que sostienen inclusive los presidentes de ese país, de esos países. Entonces, la discusión pasa acá pasa por la persecución que se le está dando a los consumidores y cultivadores de cannabis. Se están aplicando penas completamente arbitrarias dependiendo del juez que agarre esa causa, ¿no? que la trate. Y en verdad lo que por ahí hay que hacer la diferencia y hay que empezar a ver para poder armar realmente una ley que haga la diferencia entre narcotraficante y consumidor, ¿sí? Es que esa ley tenga detalles importantes, como por ejemplo cuantificar, ¿no? Saber qué cantidad vos tenés y es un consumo personal y qué cantidad pasa a ser, digamos, no sé si un traficante necesariamente, pero un comerciante, claro. Digamos, de toda forma, lo que creemos, y supongo que acá todos creemos eso, que ninguna ley que se vaya a sancionar de drogas va a cortar con el narcotráfico, con el sistema de narcotráfico, porque eso es algo que está como muy por encima de todos nosotros y, como decíamos, lo mantiene una casta de poder que bueno, que lo va a seguir manteniendo porque da mucho dinero, ¿no? Pero bueno, podría ayudar a bajar el nivel de narcotráfico en el sentido de que, bueno, por lo menos en el caso de la marihuana, pues en el caso de la cannabis, ya no va a ser necesario comprar el prensado, el tráfico, y entonces, digamos, podría llegar a hacer... Sí, fomentar el autocultivo, ¿no? Claro, sí, sí, evitar sí. Evitar clientes, sino productores. Exacto. Personal. Sí, sí, sí. Y que bueno, que de última, que ese caso, el narcotráfico disminuya. En el caso de la marihuana. Sí, para mí sería bastante significativo el que baje el tráfico de droga. El tráfico de droga, sí. De marihuana. Con el tabaco también pasaría lo mismo. Sí, no, sí, es una droga. Bueno, sí, el tabaco ya tiene sus limitaciones. Hubo una ley antitabaco hace poco en donde ya se limitaban las publicidades, se obligaba a poner en los paquetes que es canceroso, maligno, terrible. O sea, vos te estás comprando un paquete de cigarrillo y la misma empresa te está avisando, esto te va a matar. Pero bueno, la diferencia es que, y es lo que también nosotros queremos marcar acá, la marihuana no es el tabaco de las empresas tabacaleras. La marihuana es una planta que no ha matado a nadie. No hay registro nunca de que se haya matado a nadie ni le haya producido ningún tipo de daño fisiológico de ningún tipo. Al contrario, tiene muchas virtudes terapéuticas y, de hecho, en países súper desarrollados, como es el caso de Canadá, por ejemplo, se utiliza y está legalizado su utilización para fines medicinales. Entonces, estamos hablando de algo que le están llamando droga cuando no lo es, ¿sí? Cuando no lo es. Y bueno, lo que también queríamos marcar en estos proyectos de ley que hay, ¿no? Que son muy diversos y hay distintos puntos que se tocan más o menos dependiendo del de cada proyecto. El proyecto que tiene el gobierno nacional, que presenta Aníbal Fernández, es un proyecto que propone, por ejemplo, la existencia de un agente encubierto, ¿sí? Que esté reglamentado o normado bajo esta ley y que sea una persona, ¿no? Este agente encubierto, una persona que esté apta para poder hacer investigaciones. Entonces, por ejemplo, yo soy agente encubierto y voy a tu casa y te pido que me vendas 3 flores, ¿sí? Que vos tenés cultivadas en el fondo de tu casa para tu consumo personal, ¿sí? Entonces, hasta ahí todo bien, porque vos podés tener para tu consumo personal, porque eso lo dictaría, estaría enmarcado en esa ley. Pero ese agente encubierto es una persona que lo que va a hacer es persecución, pero reglamentada, o sea, persecución bajo la ley. Encubierta. Pero no tan encubierta, o sea, va a estar enmarcado en una ley nacional. O sea, un tipo que puede ir, buchonearte, armarte una causa. Y otra de las cuestiones que tiene esta ley que presenta Aníbal Fernández es que se pide o se explicita que no se cuantifique, o sea, que no se determinen cantidades mínimas para diferenciar entre un consumidor, ¿sí?, y un cultivador, y un narcotraficante o un traficante comerciante, ¿sí? Entonces, como se explicita eso, tu agente encubierto que va y te visita y te pide que le vendas tres flores, te denuncia, va, vos te hacen una causa y el juez tiene la libertad, la potestad de poder elegir si lo que vos tenés en tu casa, que pueda ser una planta, pero cuando llegaste al juzgado tenés 25, porque eso lo dice el comisario o el tipo que te hizo el oficio en la comisaría, ¿sí? Y meterte preso porque el juez se le ocurre que eso es comercio o que eso no es para consumo personal, que vos 25 plantas no te las vas a fumar vos y las tenés para vender. Y pasás a ser un narcotraficante. Por ejemplo, esa es la ley que presenta el gobierno nacional y la presentan como una ley progresista. Entonces a nosotros nos indigna, a nosotros en general, a la juventud, que sobre todo es la que más en tema está con esto, porque estamos todos de alguna manera vinculados a este mundillo donde existe la cannabis como forma de vida. Es toda una cultura la que hay alrededor de la marihuana y del consumo de la marihuana. Y realmente saber que el gobierno que se dice progresista, que se dice tan defensor de derechos humanos y de cuestiones, y que se escudan bajo la ley de matrimonio igualitario y bajo la ley de medios y qué sé yo, tengan este tipo de presentaciones, ¿no? De leyes. ¿Cómo la disfrazan, que, no? Claro, que disfrazan cuestiones y hacen todo un merchandising de lo que, uy, qué maravilla, van a legalizar la marihuana, cuando en verdad, si te la pones a ver en detalle, es terrible. Lo que están haciendo es legalizar la forma que existe hoy de persecución, ¿sí?, que no quieren que cambie de ninguna manera, y lo que se está haciendo es eso, es legalizar la persecución a los consumidores y a los cultivadores. ¿Sí? Porque, bueno, no estamos hablando de cantidades mínimas, no se diferencia de ningún tipo. Claro, no te imponen una condena que te darían si te... La condena te la puede dar la que el juez quiera, digamos, como vos me dijiste. Claro, claro. Cada juez hace un poco lo que se le canta. Claro. Entonces, de alguna manera no estamos haciendo ninguna transformación. Y por ese motivo, nosotros queríamos dejar claro este tema. Esto daría para hablar mucho más y con gente que por ahí sabe mucho más del tema y hay otras cuestiones. Digamos, la discusión es bastante amplia, sabemos perfectamente todo lo que implica la marihuana, la droga y todos estos temas que parecen ser terribles. Lo que nosotros queríamos dejar claro es que, digamos, en el Congreso se están discutiendo diferentes leyes o posibilidades de leyes, y que tenemos que saber bien qué vamos a elegir o qué van a votar nuestros legisladores, exacto, que en verdad no nos va a ayudar si es esa la ley que va a salir, ¿no? Si seguimos el caso de YPF, podríamos suponer que la ley que presenta Aníbal Fernández sería la que se votaría y ganaría, ya que tienen mayoría en el Congreso. Entonces, tenemos que saber bien que esa no es una ley que realmente nos va a permitir a nosotros vivir en libertad en ese sentido, en el sentido de poder consumir, cultivar, autogestionarse en ese sentido, en el sentido de el consumo de la marihuana, que ya repetimos, no es una droga, ¿sí? Aunque se puede llamar droga como sustancia que tiene, ¿sí?, la flor y bla bla bla, no es de las drogas que nos están matando. En cambio el paco, sí, mata. Y nos mata por montones, ¿sí?, todos los días. Y son drogas que están sostenidas por un sistema de narcotráfico, sostenido por ellos, por los que están aprobando las leyes. Entonces, bueno, hacer esa diferencia, ¿no? Muy bien, creo que se aclaró bastante el asunto. Muy claro. Y este tema dentro de poco tiempo va a estar en agenda, una vez que empiece a presentarlo o empiece a tener su rivalidad mediática también, porque hay una rivalidad mediática. Siempre hay programas que apoyan y hay programas que no, ¿no? Cierto. Sale un poco el facho así a decir que nos van a matar a todas, qué sé yo.

del más allá y del más acá que están dispersos alrededor de las ventanas. Pónganse cerca, muy cerca, que un barullo resuene. El silencio no es una virtud en los tiempos que corren. No descansemos a un lado del camino como si fuéramos postes. Muchos de los cientos de caminantes se empiezan a preguntar acerca del barullo que desea filtrarse entre muros, que desea meterse en los oídos de los caminantes y hacerlos bailar, tanto que los pasos en el camino sean un acto de música. Es clásico escuchar, ¿no? La cortina. La cortina del programa de Caloi. Caloi en su tinta. Hoy falleció Caloi, lamentablemente, ¿no? Se nos están yendo unos grosos estos últimos meses y el año pasado, fin de año también. Carlos Loiseo, que había nacido el 9 de noviembre de 1948. Fue un dibujante, historietista argentino, ¿no? Fue el creador de Clemente, el famoso Clemente. Desde 2010 vivió en Adrogué, en el sur de Buenos Aires, y bueno, falleció hoy. Muchísima carrera tiene Caloi. Sí, yo Clemente mucho no lo tengo, pero o sea, sé que es de él. Pero a mí me encantaron las historietas de la página entera que armaba en la revista Viva de Clarín. Muy poéticas, muy buenas. En cuanto a humor gráfico, hoy entré a la página y veía y tiene pero montonazo. Y bueno, arrancó allá por el 60 y pico. 66, sí. ¿No? Y entre el 68 y el 71 fue dibujante de la revista Análisis. En el 70 realizó un cortometraje de dibujos que trataba sobre las invasiones inglesas. Habría que buscarlo para mirarlo, ¿eh? Sí, sí. Lo que siempre tuvo claro es que trabajó con Clarín. Sí, ¿no? Sí, eso. No lo digo como algo malo, sino que lo digo ahora que lo están bastardeando tanto a Clarín. Sí, es medio, pero estaba muy bueno lo que hacía. Sí, sin duda que sí. Y entre el 76 y el 82 colaboró con el gráfico. Hacía la parte de humor de la contratapa. ¿Con Clemente no sabes? No, eso no sé. Porque viste que Clemente siempre estuvo muy referido al fútbol. Clemente nació en el 73. Uh-huh. Diariamente se publicaba en la página de Clarín. Sí, yo iba hoy estuve mirando un par de cosas que subía la gente a Facebook y escuché una anécdota que está buena, que dice que en el Mundial 78 los militares decían que no, querían que la gente no tire papelitos en la cancha porque era daba una imagen para afuera de suciedad, que quedaba mal. Y el relator de fútbol, Muñoz, también resultó una campaña para no tirar papelitos. Y Clemente, en la tira que sacaba semanalmente en Clarín, decía lo contrario, que tiremos papelitos, y se terminó tirando papelitos. Sí, un personaje que... Caloi también, pero digo, Clemente está metido en la cultura popular, es un ícono. Y viste que Clemente dice que sería un candidato ideal como... Ah, claro. Como no tiene mano, no puede bueno, robar. Hablando del lunfardo, Clemente, ahí tenés. Sí, bueno, un poquito, tiraba un par de... Clemente siempre tuvo igual, digamos, palabras de la calle, que no eran solo de... Sí, hablaba con bastante lunfardo. Era muy común el habla que tenía. También era más para entender a la gente. También eso estaba bueno. Sí, sí. Nació como la mascota de un tanguero, Caloi. Creo que hoy lo vi en la tele, que está relacionadísimo con el lunfardo, sería en este caso. Clemente. Se olvida de mucho. Fanático de las mujeres y el fútbol, Clemente. Claro, la maratona y todo. Comía aceitunas. Hoy estuve mirando eso, comía aceitunas. Y ocasionalmente tomaba mate. Bueno, por otra parte, Caloi, volviendo, en cine también hizo películas. En el 2008, Imaginadores. En el 2000, Una historia de tango, que era un cortometraje. Y en este año, Ánima de Buenos Aires. Sí, yo me acuerdo cuando era chiquito que estaba, bueno, porque estaba en Canal 7, ¿no? Caloi en su tinta. Sí. Estaba en Canal 7, después estuvo en Canal A, me parece. Claro, pero yo desde chiquito me acuerdo que en mi pueblo llegaban dos canales o tres nada más y una de las cosas más flasheras que veía era el Caloi y su tinta. Te quedaba, digamos, corriendo de los dibujitos tradicionales que por ahí miraba, Tom y Jerry y todo eso, mirabas eso y wow. Desde el 90 hasta el 2008 se hizo Caloi en su tinta. 18 años. Mirá, pensé que era más. Montonazo. Pensé que era menos años. Bueno, Pato, ¿nos metemos de lleno? Dale, nos metemos en la cultura marginal. El under no existe. Alguna vez existió en algún garage de Seattle. Hoy son una moda de feria americana y sonidos estudiadamente desajustados. Hoy se produce en serie por los grandes medios que lo dirigieron y lo reprodujeron estereotipado. Caras pálidas, empolvadas y peinados predeterminadamente desprolijos. Simulada displicencia, teologías inciertas y billutería heterodoxa. En Argentina existe algo así como Lander. Algo roto, desadaptado y desconocido por el resto del mundo. Bandas que saturan los garages, que alimentan cada fin de semana a todas las empresas de flete de medio pelo y refuerzan las cajas registradoras de avaros bolicheros. guerreros inclaudicables que rompen sus maras alcancías para grabar demos que las radios privadas no pasarán nunca si no les pagan. No hablamos de música, estamos hablando de gente, de movimientos sociales, de murga, de cumbia, de rock. César González, más conocido como Camilo Lajakis, es un pibe que vivía en la, vive en la villa Carlos Gardel de Morón. Un pibe como tantos, que fue, tuvo una infancia más complicada, pibe chorro, como tantos, lamentablemente, que tiene una situación de vida complicada. Él estuvo preso desde los 16 a los 20, hoy tiene 21, y es un poeta villero, de pibe chorro a poeta villero, y queríamos hablar un poco de él y de su proyecto cultural. A lo que él llama cultura marginal y nada, y ver el poder que tiene la cultura y la transformación. Él siempre él por ahí lo pone a la vista en algunos medios. Él es un pibe que estuvo complicado como muchos y nada, estando en la cárcel, él dice que no recibió ayuda ni siquiera de los psicólogos ni de los trabajadores sociales, pero había un titiritero que iba a la cárcel a ayudar a los pibes, a darle una mano con algunas cosas, y empezó a acercar libros de Rodolfo Walsh, libros de, hablando del Che, los libros del Che, de Bukowski, de un montón, de Roberto Art. Y el pibe se le fue cambiando la croqueta. Y hoy tiene una revista que se llama Todo Piola, que está muy buena. Yo el año pasado estaba justamente los 9 años de la conmemoración del asesinato de Darío y Maxi en el Puente Avellaneda, a la noche en una fogatita. Apareció un pibe, que una revista, 5 pesos, bueno. Me la compré, la traje acá, la leí el otro día y es... Uf. Buena, en serio. Eso es cultura marginal. En esa revista escriben pibes de muchos barrios, pibes que están adentro en la cárcel, sin anestesia ahí, como es. Y bueno, es muy interesante la forma en que abordan los temas, sin hipocresía, derecho al grano. Y nada, queríamos recomendar... sacó 2 libros y queríamos recomendar... Que lean su revista, se llama Todo Piola. La página se llama revistatodopiola.com.ar. Está muy buena, también se puede comprar en La Plata, no sé en qué lugar está, si es que está. Pero bueno, y también hablar de eso, De que el arte y la cultura pueden cambiar las cosas. Pero lamentablemente muchos viven en esta situación. Y él comenta que no es que él fue un iluminado y le cayó. Él tuvo suerte. Él dice que no es algo común que en una cárcel te brinden ciertas cosas. Y vos lo escuchabas hablar en una entrevista y es muy interesante él cómo habla de la cultura como algo que está para un montón de gente no hay acceso, y él además está armando un centro cultural y es un pibe muy interesante. Y ahora vamos a escuchar un audio, un poema de él, porque él es poeta o quiere serlo, como dice él, soy un aprendiz de poeta, y van a ver la crudeza con la que describe el barrio de donde nació. Familias numerosas, o mejor dicho, madres solteras con muchos hijos. El sonido de un disparo en una esquina, 10 disparos de respuesta en la otra. Charlas de vecina a través del alambrado mientras cuelgan la ropa en la soga. Che, ¿Te enteraste que lo mataron a fulano? La policía y sus cacerías. Los que se van a trabajar con sus bolsitos y sus bicis y sus ojos tristes y cansados. Patadas y gambetas en el campeonato de fútbol los domingos a la tarde. Los evangelistas y sus gritos. Los perros persiguiendo las motos. El guiso salvador del mediodía. El mismo guiso a la noche. Lo que quede del guiso mañana. La cumbia poniéndole ritmo a la miseria. Los muchos sueldos flacos destinados a un celular, a ropa nueva, a disfrazar la pobreza. Maradonas, que mató a la policía, que están en cana o laburando en una fábrica y que derrochan su magia, pero en una canchita de barro. La avenida y su frontera que divide a la villa del mundo. Rezos que ruegan exiliarse a la sociedad. Las velas derritiéndose en los mini santuarios con la foto de los pibes que murieron a manos de las balas, paredes que recuerdan sus hazañas, panorama de vida que siempre tiene olor a celda, a plomo, a trabajo el negro o el gris, o a traje de encargado de limpieza. Es la villa, es otro mundo, es vivir apartado. Bueno, Camilo Blajaquis empezó a escribir esta revista, Todo Piola, desde adentro mismo de la cárcel. Era una revista clandestina en fotocopias. Una vez que esos libros le abrieron el panorama y se dio cuenta de que él no era un pibe más, lo que le pasó a él es consecuencia de un sistema muy injusto. Lo llamativo, o sea, en el renacer de la cárcel que tiene, es que está en un lugar de dolor y donde la vida pasa a ser algo tan importante, te puedas tomar las libertades para hacer esto, para instruirte, que generalmente no te lo dejan hacer. Sí, no, de hecho él mismo dice, cuando empezó a leer y todo, lo reprimía más por eso que por otra cosa, sino porque justamente nadie quiere que esos pibes sepan cómo es la cosa, porque hay que darse cuenta que esos pibes son víctimas de un sistema y que están en cana por problemas de la sociedad. Pero no le reforman. Ese problema de todo, por el sistema los margina aún más. No, además de eso, no seamos hipócritas. No, la gente que tiene que estar en cana no está en cana. O conoces a algún político o alguien que esté en cana. O conoces que Menem esté en cana. No. Entonces, no seamos hipócritas. La gente que está en cana es de una clase. Es la que no puede pagar. Eso, la llena barro y pagó y salió. Entonces, eso no hay que dejar de resaltarlo. Y bueno, que son víctimas en gran parte. Más allá de que algunos se manden muchas cagadas. Pero el proceso es dónde viven, cómo viven. Y yo también sería un pibe chorro, sería una villa. Y lo digo así, posto. Seguramente. Yo también sería un pibe chorro. Porque somos el contexto también. No hay que ser hipócrita y decir, ay, yo no. Somos el contexto. Si vos nacés en un lugar donde todo es una mierda, también lo vas a hacer cagado. Por lo menos de alguna forma de reaccionar contra. Y este pibe, bueno, le logró transformar en eso en algo muy positivo. Y ahora está haciendo un programa de Canal Encuentro, me decías, Gasti. Sí, el sábado estaba viendo la repetición del programa, que se llama Alegría y Dignidad. Que, bueno, lo conduce Blajaquis. Y tiene un lenguaje también, es como que no cualquier periodista, digamos, podría hacer un programa así. El tipo puede hablar mano a mano con cualquiera y en un lenguaje bastante particular. Sí, sí, porque él habla desde el barrio. Claro. Muchas veces vos lees algunos textos, análisis de las villas, pero desde afuera siempre, desde la intelectualidad, que por ahí es mucho bla bla. Él habla desde adentro, con las palabras que se usan ahí, sus códigos, y nada, y está muy bueno, y le recomendamos que miren su programa en Canal Encuentro. ¿Tenemos un audio, Fer? ¿Me dijiste? Bueno, vamos a escuchar el audio del tráiler del programa este que el canal encuentra. Una escopeta. Estamos cansados de que los noticieros siempre digan lo mismo. Me llamo César, nombre con el cual me conocen todos acá en el barrio. Estuve preso 5 años. Pero ese César ahora tiene otro nombre. Camilo Blajaquis. Soy un filósofo tumbero. Tumba filosofía. La mayoría somos cartoneros. Vos vas a buscar un trabajo fuera del barrio y vos le decís que sos de la villa y no te dan trabajo. Mi viejo se quedó sin laburo, no teníamos dónde parar. Bueno, vinimos a vivir acá, bajón. Ser pobre no significa que tenés que hacer cosas berretas o malas. Eso para nosotros es un mito. Estamos haciendo una consulta a los vecinos del barrio Lo que ahora vamos a hacer un casting para hacer una telenovela. Sinceramente, esas respuestas son para el noticiero. A mí si hay droga no hay. Claro, no, no, me no, interesa. Por eso te sinceramente, digo. Digamos, no tenés que por qué, viste, limpiar, no, acá no. Si hay, yo soy de un barrio y si hay o no hay, no me interesa, yo no te voy a venir con lo. Ay, está bien, está. Yo lo que veo acá es que la realidad de la gente es durísima. El campo, el arroyo que se va, se va, que se va. Entre sus aguas quisiera yo poder llegar más allá. No estamos acostumbrados y mucha gente no quiere que los pibes de la villa piensen. No quiere que los pibes de la villa reflexionen por su cuenta, que escriban, ¿me entendés? Digamos, y siempre el arte fue algo selectivo. Entonces aparece un villero que habla como habla un intelectual y mucha gente no lo tolera. Ya no todo está perdido. Como diría el catalán Serrá, corren buenos tiempos para la gente marchosa. Queremos mostrar otra cosa, que en la realidad de los barrios hay música, hay fiesta, hay fraternidad y sobre todas las cosas hay alegría. Si te cabe el arte te invito. ¿Qué onda? ¿Te pensás que porque somos una villa no podemos expresarnos? Bueno, acá estamos, estábamos escuchando el tráiler del programa de Camilo Blajaki, que se llama, Gastón, Alegría y Dignidad. En Canal Encuentro. En Canal Encuentro los jueves a las 20 horas. Repite los sábados 5 de 17:30. Ah, bien, tantos datos no tenía. Bueno, César González, Camilo Blajaki, Camilo por Camilo Sin Fuegos, líder de la Revolución Cubana, y Blajaki por un personaje que era un sindicalista de los años 70, rescatado por Walsh en un libro. Y bueno, Pato, los libros te quería decir. Dale. Que son Crónica de una libertad condicional y La venganza del cordero atado. Ajá. La venganza del cordero atado tiene, es lo que decías de los ilustraciones de Rocambole. Sí, de hecho el nombre tiene, sí, es un juego con el disco de Los Redondos, Lobo Suelto, Cordero Atado. Y nada, queremos resaltar que la cultura también ayuda a resurgir, tiene que surgir ahí desde el barro, desde el barrio. Y este pibe es demostración de eso. Pero no decir lo que dicen todos, que viste que se puede, que o como esa gente que dice el trabajo no trabaja porque no quieren. No, este pibe fue él mismo lo dice, de casualidad le pasó eso. La mayoría de la gente no le pasa eso, no tienen acceso a la cultura ni a muchos menos ni a lo básico. Y nada, resaltar este chabón que se está haciendo cosas muy interesantes, pero lamentablemente no es algo normal. Y bueno, él se hizo conocido por los medios y por ahí yo de casualidad encontré la revista, pero lamentablemente la mayoría quedan en el anonimato y terminan de otra forma. Y nada, reivindicamos eso, la cultura desde abajo, desde lo barro, desde los barrios. Así que vamos a cerrar con cumbia, como vamos a cerrar con un tema de Pala Ancha, Por Mi Madre. Dedicado para Gastón de la Cuadra. Listo, Pala Ancha, Por Mi Madre. Este tema quiero dedicárselo con mucho cariño para Juan Ariel González, mi ahijado, quien hizo posible que este maravilloso estilo de Pala Ancha vuelva a escucharlo todo el país. Gracias, Ariel, de parte de tu padrino Pala Ancha. Yo sé que tiene dinero, perdón por mi forma de actuar. Mamá muy enferma, tirada en un hospital. Yo sé que no tiene la culpa de mi problema, señor, de mi mal. He intentado hasta lo imposible

Radionauta FM 106.3. Radionauta 106.3. Estás escuchando Barullo por Radionauta 106.3. Te podés comunicar con nosotros a radiobarullo@hotmail.com o encontrarnos en Facebook como Alternativa Barullo. Quédate con nosotros. Nos jugamos un partidito ahí recién de ping-pong. Joya, la cancha está 10 puntos, sí. Alcanzó con el... fue medio largo el corte y... Sí, tuve un corte bastante completo. Lega, lo maté a Colón, lo maté. Una cosa impresionante. Ahora, ustedes en plena radio se van a jugar al ping-pong. No les da vergüenza. Sí, no tienen ningún tipo de vergüenza. Es lo que marca a la radio, ¿no? Claro. Es un barullo. Sí, sí, sí, es un barullo, realmente. Hablando de barullo, tenemos fiesta el sábado 12 a las 23 horas acá en el mismísimo Olga Vázquez, donde estamos haciendo la radio. Fiesta de la autogestión se llama. Así que va a tocar la Emporio Tropical y Típica La Flor. Esto es entonces a las 11 de la noche en el Olga Vázquez 60, 10 y 11. Recomiendo que escuchen el Emporio Tropical. Debutó el otro día en Berizo por primera vez. Es un proyecto de una banda de cumbia muy extraña. Hablando de cumbia, es una banda de cumbia donde adentro hay más bandas. Es una banda que contiene muchas bandas. Entonces cada tema está cantado desde alguien para alguien. Por ejemplo, desde la policía para el público o desde la iglesia. Como así roles o personalidad así. Sí, entonces iba con bajada de línea. Pero la diferencia es que cantan desde adentro, ¿entendés? Canta un cura, en otra canta un policía, en otra... Mirá, muy, muy interesante. Qué bueno, qué bueno. Para sí. Escucharla, ¿cómo se llamaba? La Emporio Tropical. La sí. Emporio Tropical. Bien, bien. Ya así que el sábado fiesta. A las 24. A las 23 dice, pero bueno, sí. 24. Viste cómo es esto. Los sábados hasta las 12 estamos todavía haciendo la previa. Pero igual. Sí. Al Emporio. Bueno, se viene una columna bárbara ahora. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí, sí. ¿Y cuál es? ¿Qué pasa, Gastón? Hoy, porque viste que siempre venía haciendo bandas de rock. Hoy hace de un tipo que es un genio, verdaderamente un genio. Dentro ah, de sí. Los genios que hay mundiales, sí. Yo creo que va a ser un genio. Ah, wow. Bueno, vamos bastante, ¿no? Un montón de cosas hace. Es grosso en sí, varias cosas. Bueno, entonces dejamos para que escuchen. Si grita pidiendo verdad en lugar de auxilio. Si se compromete con un coraje que no está seguro de poseer. Si se pone de pie para señalar algo que está mal, pero no pide sangre para remediarlo. Entonces, es rock and roll. Buenas noches, vamos a hablar hoy de Emir Kusturica, que es más conocido como director de cine, pero tiene su faceta musical, sí. Faceta musical, que es la que vamos a ver hoy, su faceta musical. Es un grosso, a mí, menos conocido, digamos. A mí sus películas me encantan. De hecho, lo bueno de sus películas es que, además de mostrar una sociedad como que no conocía, más que nada son todas de gitanos de ahí, de la acción soviética, de la parte de la Europa del Este, Yugoslavia, Serbia. Y me dan ganas de conocer esos lugares. Y la música en esa película tiene un montón que ver, porque la música de las películas también las hace él. Y es como trasfondo de toda esa sociedad que muestra, es como muy buena, muy buena. Le queda bien ese lugar, digamos. Sí, de hecho este tema me parece que es de la película Underground de él. Un Sunset Time me parece que es este. Bueno, pero sí, creo que es esa igual, ¿eh? Capaz que fue usado en la película esa. Sí, sí, como que nació, me suena que él empezó a hacer música para su película y después terminó haciendo la banda que vas a hablar ahora. Se metió la banda esta. Bueno, para que quizás algunos no lo conozcan, Emir Kusturica nació en Sarajevo, que fue un tiempo Yugoslavia, pero ahora es un país que se llama Bosnia-Herzegovina. nació en el año 54, o sea que ahora tiene un tipo más o menos cerca de los 60, que fue, es director de cine y músico. Más que nada tuvo su éxito en la década entre los 80 y los 90, donde se destapó como director y tuvo varios reconocimientos, como fue un Oscar y un premio de Cannes, del Festival de Cannes en el 85. Ahí fue cuando la gastó, digamos, se hizo un grosso, y bueno, también ganó un premio César en el 2005. Bueno, este tipo en el 86 conocía a una banda, pero no le conocía nada más. Siempre quiso tocar un instrumento, que tocaba el bajo, y en el 85 esta banda, que era muy loca. Sí, rock gitano. Muchos instrumentos, tiene más o menos como 11 integrantes, que no tocan tres guitarras, tocan instrumentos muy variados. Y bueno, podemos ir escuchando un tema para que vayan conociendo a la que se unió en la No Smoking Orquesta, esta banda a la que se unió Emil Kusturica en el 86. Ah, la banda existía antes que él. Claro. Está bien, ahora entiendo de dónde salió. Pero él en sus películas también, me parece que esta banda hacía la música de su película. Sí, sí, obvio. Es la banda que hace de... Claro. Y hace los videoclips de la banda, también los... Se termina metiendo en la banda él. Vamos a escuchar un tema... Tiene nombres difíciles, sí, perdonen hoy. No le vamos a poder. Claro, lo vamos a mal informar acá en este caso. Muy trabado los nombres. Lo dejamos, bueno, para que escuchen. Está muy un bueno. Tema de esta banda. Mlače su karlanco, aj landa landa lači, ne mlače sandala. Ana krema popija, to činde mlače su karlanco, aj landa landa lači, ne mlače sandala. Aj landa landa lači, ne mlače sandala. Aj landa landa lači, ne mlače sandala. Aj landa landa lači, ne mlače sandala. No Smoking Orquesta, esta banda la que banda loca, estaba por ir a ver, la banda de los no fumadores, Sabraenjo Puchenque. Hablamos de fumar y ahora esto no fuma. No, estos son los no fumadores. Estos son los no fumadores. Esto no les gustó la columna que hizo Brenda, me parece. Bueno, este tipo se unió en el 86 a tocar el bajo en la banda, pero era un nombre muy difícil, tenía este tipo que tampoco me lo acuerdo, que era el líder, digamos. Acá está, Nelé Karaclic. Sí, el cantante. El cantante lo aceptó, digamos, y empezó tocando el bajo, pero en el 99 como que quiso tomar un poco más de protagonismo y se le cambió el nombre de la banda, también creo para que sea más famosa, sí, digamos, sí, ya que acompañe las películas y eso. Y se llamó, pasó a llamarse Emir Kusturica y la banda de los no fumadores. Hizo un documental sobre Maradona. Sobre Maradona. Ese lo pasa en simple. Sí, igual a mí las películas me gustan, pero el documental es lo que más se conoce, digamos. Sí, pero el documental no es que no me gustó, sino que para los argentinos que ya sabemos todo de Maradona. Igual lo podrían pasar a las películas, ¿no? El documental es como que lo repiten, tiene razón. Pero el documental para los argentinos ya sabemos todo lo eso que estamos dando. Ya sabemos. Para afuera por ahí. Pero las películas no zarparon. Bueno, en el 99 le cambiaron el nombre, le agregaron el nombre de Emir Kusturica adelante a la banda, lo único que hicieron, y grabaron un hitazo que el que estamos escuchando de columna, Unsa Unsa Time, que lo hizo conocido y fue que lo realicé con este disco. Fue el corte de difusión. Claro, salió de gira con este y la hizo más conocida a la banda, que se caracteriza por la fusión de las culturas que del territorio este que pasó por tantos vaivenes políticos, divisiones y cambio de pasaron a ser de tantos lugares, a llamarse de tantas formas, que fue como un cúmulo de culturas y ahí fue también un cambio, una mezcla musical. Se define como rock gitano de Yugoslavia, pero hay música hindú, hay música gitana, italiana, griega. Sí, es una mezcla. Es una mezcla. A mí me hace acordar un poco al comienzo de Mano Negra, así que claro. Un cambalache y además, de culturas y de sonidos. Tras que no hay mezcla de géneros musicales, le agregaron la faceta de la tecnología también, o sea que es un techno rock rarísimo, digamos, que es lo que lo caracteriza. Y también lo caracteriza la energía que le ponen, la onda, que lo hace una banda muy... Creo que si vas a ver esta banda, lo que más vas a hacer, vas a saltar, vas a... Vamos gritar. A ver tanto hablar. Una compañera me contó que fue a verlo la última vez que vino acá. Viene seguido. Ahí a la radio del conocido conductor. Tiene mucha afinidad con Argentina. Y dice que le dolían las piernas al otro día tanto saltar. Sí, solo le venimos escuchando más que nada desde que empezamos a hacer la radio. De hecho, nuestra presentación del programa es Kusturica. Tenemos que ir a verlo, entonces, cuando venga. Es más, ¿entendés? Dijiste. También la que tengo ganas de ver es el... Les comento, en el 2005, la banda iba grabando, sí, hizo un DVD. Que el DVD de difusión, ese que grabó en Buenos Aires. Ah, un recital en vivo, grabado acá. Es el corte de... Digamos, lo que más se conoce, si vos lo querés ver, digamos, la banda. Como... Sí, en vivo, como es la cosa. Estaría bueno para verla, me gustaría. Cuando venga, si no sale muy caro. Y espero que no esté tan salado. Hay que averiguar porque viene una o dos veces por año. Viene. Y bueno, esta banda sigue en la actualidad. Me voy a poner a escucharla un poco más. Yo quería recomendar, de todas sus películas, a mí la que más me gustó es Underground, que dirigió hoy desde el año 95. Que habla un poco de todo eso que dijiste del país, más que nada de la mezcla gente, de cultura, yendo, estando desde la Unión Soviética, la Yugoslavia y todo lo que pasa ahí en el medio, de la guerra, habla. Este tipo tiene una gran contradicción, que nació bosnio y musulmán, de religión musulmana, y se cambió a ser él se declaró serbio y en el 2005 se convirtió al cristianismo. O sea que es un quilombo, de, es un quilombo de culturas que y la música está reflejada en la música, claramente. Y bueno, no sé si quieren agregar algo que les guste de Kusturica. Nada, algo para chusmear. A mí me gusta mirar las pelis de Kusturica. Claro, a mí hay gente que me tire datos sobre alguien, me gusta. No lo conocí hasta que lo utilizamos de columna. Claro, está bueno. Me pareció genial, queda buenísimo. Las películas son largas, tenés que tomarte paciencia, es decir. No es una típica película de Hollywood así al palo todo el tiempo, ¿no? Sino que tiene un montón de baches así con música y te muestra baches, no, en realidad son como... Te mete en el lugar, digamos. Claro, pero tenés que estar dispuesto. Pero son películas, todas duran 2 horas y media o más. Bueno, es un poquito más que cualquier película que vemos. Pero recomendar. Es otro cine, diferente, totalmente. Bueno, nos despedimos con un tema, Daddy's Gone. Vamos, papá se va. Era fácil de decir. Papá se va, esa me la sé. Bueno. Oh, no. Radionauta, barullo, política, cultura, humor, actualidad y un poco de delirio. Nos acercamos al final, la parte más dolorosa del programa. Ya cuando termina, que queda lo último. ¿Tenés el fuego vos, Gasti? Yo no. ¿Quién me robó el encendedor? Yo no fui. Bueno, me voy a buscar. El chico de la columna del rock. Ya lo mandaban al frente. Che, bueno, Gasti, te cuento. El fin de semana pasado fui a ver a Pedro Aznar. Homenaje a Spinetta. Viene el tipo, nos cuenta, me lo resfría en la cara, loco. Nada. Te lo tengo que resfriar, loco. La pasé bien, estuvo bueno. Tocó temas muy, muy, muy lindos del flaco. Yo creo que Tochi. Pero no fuiste solo, fuiste con el Lema, ¿o no? Fui con el Lema, que siempre está acá, pero nunca me va a hacer el honor de hablar. Hace una semana que me está contando del recital, este chico me está haciendo enojar. Vos imaginate lo bueno que estuvo. Imaginate. No, mucha gente, nos lo escolamos a cerca de 400 personas con Ema. Descuidado, obviamente. Sí, nos como siempre. Sí, a más de 400, 500 personas. Y agarramos sillas. Así que estábamos ahí adelante todo mirando un lindo homenaje que. Fue al aire libre, que estuvo bueno, se lo merecía. ¿El clima qué tal estuvo? ¿Bueno? Estuvo lindo, sí, era un... O sea, se nubló un poco, pero estaba bueno. Estaba lindo, era... acompañaba. Buenísimo. Porque si era al aire libre, si sí, tenés no, un día de lluvia, te querés matar. No, no, pero quería recomendar eso, que estuvo muy bueno, que la pueda ver por internet, que lo repase, que tiene temas copados, así que... Bueno, yo eso, lo vi por tele igual, por tele lo estaban pasando en vivo. Joya, ¿viste? Yo no fui el único. Che, ¿y la columna qué onda? ¿Cómo va? ¿La gente se copa o no se copa? Y hoy he visto poca gente. Capaz que... Pero ojo que no es una columna tan participativa quizás. Pasa que deben hablar todos bien, como el claro. Diccionario de la Real Academia. Hablan tanto tenemos lunfardo que yo no se dan cuenta. Que Luis dice aratas. ¿Aratas? Que le quisimos... ¿Qué quiere decir? Viene el lunfardo de mi amigo chileno, Taraz. ¿Eh? ¿Qué tal? Ajá. Yo esa no la tenía, por ejemplo. Taraz. Allá el pato desde afuera. Desde afuera se escucha el Taraz. Bueno, hoy vamos a arrancar con la columna del lunfardo, que el lunfardo surgió en Buenos Aires y sus alrededores durante la segunda mitad del siglo XIX, con el aporte, digamos, de las distintas inmigraciones que en ese momento vinieron, que sobre todo fueron las italianas. Ese idioma se mezcló mucho con el indígena, el africano y el gauchesco que ya había en la Argentina, y se empezaron a generar nuevas palabras, como el piola, que viene de lo que es la piola de lo que se le pone a los caballos arriba. De la montura del caballo. De la montura del caballo, la piola que se sirve para atar, se le llamó, después se deriva el piola por esa piola. Por esa misma piola, digamos. Mirá vos, che. Después, el lunfardo empezó a ser más cerrado cuando fue el lenguaje de cárcel, digamos, de los presos. Que digamos, muchas de sus expresiones llegaron con los inmigrantes europeos, que también venían de Italia, ¿no? Claro, pasa que debe de haber sido un tumulto. En la cárcel ese era como el código para comunicarse entre ellos. Sí, y en la sociedad en sí, sociedad todo el tiempo ya... te cruzás con migrantes. Se cruzaban, ¿no? En ese momento había muchos. Claro, por el laburo creo que es trabajo en italiano, ¿no? Creo que la... Laboro. Laboro está muy vivo todavía, el lunfardo es lo... No sé si lo más vivo que hay. Ahí comenzó, digamos, después se va, tenemos, se va profundizando. Es tan común usarlo, porque lo usamos todos los días en cualquier charla, en este momento seguro se nos escaparía sin querer decirlo, alguna palabra en lunfardo que acostumbramos, digamos. Y nos damos cuenta que le estamos diciendo. Claro, también el lunfardo no son las palabras raras, por así decirlo, sino que todas las que le das un nuevo significado. que están fuera del diccionario, del mataburros. Del para mataburros. Usar una de las. Término. Claro. Bueno, tenemos, si quieren les leo un par de términos que tengo para explicar. A ver, tírate uno, a ver. Tengo chamullar. Esa, pero ¿de dónde viene ese tema? A mí me resulta raro de dónde vienen esas cosas, porque de un lado proviene del verbo gitano español caló. Tomá, tomá. Chamullar, donde se significa hablar en voz baja, digamos, hablar para una sola persona en particular. Susurrar así. Claro, susurros, que dice, puede ser mezclando mentira y verdad para lograr un objetivo. Ah, como hablarle a la pebeta, así. ¿O no? Hoy, dice chamullar. Hoy todo está relacionado, porque estamos hablando de Lunfardo, que hablamos de Clemente, de Caloy. Recién dijiste de la palabra piola y te hablamos en la revista Todo Piola. Todo Piola. Después de hablamos las No Smoking Flamingo, que significa que no fuman. Claro. No Smoking Flamingo es otra banda. bueno, no fuman y hablamos de fumar, el tema de la cosa. Está claro. Todo relacionado. Hoy es las cuatro columnas. Lo pensamos muy bien este programa. Hoy metimos un curro. En el habla coloquial, como se dice en España, el curro viene del lunfardo del trabajo. El trabajo era un curro. El curro era un trabajo corto. Una changa. Mucho esfuerzo, digamos. Una changa, ahí tenés otra. Y de ahí se empieza a usar el lunfardo y el curro. Es decir, trabajás poco, no haces nada. Curro, curro, curro. Tengo un currito. Vos tenés un currito. Una changa, digo, ¿no? Claro. Forma de decir. No, está bien, porque un currito también puede usar. ¿Ustedes tienen alguna que usen en general que recuerden? La ¿cuál? Las minas. Minas. Tochi usa generalmente la palabra minas. Es muy que usado. Usamos todo el tiempo, no nos damos cuenta. No nos damos cuenta, usamos todo el tiempo, todo el tiempo hablamos en un faro. A mí me hizo saber eso mucho Alorza de la Guardia del Eje, que me dice, no ustedes se dan cuenta, todo el tiempo hablamos en un faro. Y está bueno porque es apropiarse del lenguaje, porque la Real Academia Española es parte de la colonización española, nosotros hablamos como nos dicen que tenemos que hablar, pero sin embargo... todo el lenguaje de la calle, que es el que surge de la gente, de nosotros. De acá. Viste que por ahí pasa, que alguien empieza a decir una palabra y empieza a desparmar porque surge así. La gente va como nuestro pueblo. Como decíamos hoy, Cogote. Cogote. Nació hace poco. En nuestro pueblo hay una. Nosotros somos de la Madrid y sin. Se usa la palabra sin. Es sin. Se agrega es adelante sin. De todo. Sin, de todo. Sin agrandado. Y significa que es muy agrandado. Claro. Qué fantoche, viste. Qué fantasma. Es sin fantasma, es sin. El bueno, sin, solo ahí. Y todos estos lunfardos que, como decías Alorza, que utilizaban las canciones, todas ellas, también tenemos tangos. El tango utiliza generalmente sí, es el, las palabras lunfardas para. El género musical donde más. La pebeta, la minita. Es. El tango, además de ser machista, como algunos. Yotivenco. Viene de conventillo. Claro. Al revés. También se usan palabras al revés. Bueno, vamos a escuchar un tema de tango. De Yotivenco, justamente. De Yotivenco. Caminar los pasos nuevos y desentrañar cada misterio. Vuelta a cabalgar, cruzando los campos y poblados y los placeres inesperados y en los pinos descansar. Voy acariciando tus latidos al cantar. Se me hechiza el habla perdido en la fiesta. Me llevas a Tahuá tu vestido y en mi soledad pienso en vos, mi princesita. La, la, la. Caminan por el fuego y otros se encadenan contra el suelo hasta el funeral. Que tu cuerpo vibre con la danza de los acordeones y guitarra. Te reciban al llegar. Voy acariciando tus latidos al cantar y se me endulce el alma metido en la cueca. Me llevas hasta agua tu vestido y en mi soledad pienso en vos, mi princesita. Voy acariciando tus latidos al cantar y se me endulce el alma metido en la cueca. Me llevas atado a tu vestido y en mi soledad pienso en vos, mi princesita. Volvemos otra vez con el tema lunfardo. Yo quería tirar uno. Viste que siempre damos vuelta a las palabras para usarla y todo eso. El hotel es el tan famoso Telo. Claro. Ese es el lunfardo. Vos recién dijiste, gasté un par más. No tengo un sope. Andá en la yeca. También. Qué vagancia. Son todas palabras. No, en serio, pero... O sea, va en eso, en está, decir... Está muy, muy metido, digamos, en el idioma que usamos. En cómo la usás, para qué la usás. ¿Qué, cuál es el significado que vos le estás dando también? Porque el lunfardo, como también lo usaban los presos, era para hablarse entre ellos y que no te entiendan los demás. Claro. También nosotros podemos inventar lunfardos sin ser palabras que no... Y bueno, eso le pasa a los extranjeros que vienen y estudiaron castellano en Europa para venir acá, por ejemplo, y poder hablar. Y te entienden, hay un montón de cosas que no te las entienden, pues justamente porque no están en el diccionario, son los lunfardos. Claro. Y sí, es, o sea, la mayoría de la gente que viene al país no está acostumbrada a que nosotros hablemos en español, digamos. Ellos quieren hablar con su idioma y es más fácil. Y se diferencian un montón de nosotros con ese idioma. Para nosotros lunfardo, porque para nosotros no sería lunfardo. Sería como que no sabemos abarcarlo, no sabemos cómo hablarlo. Para ellos juega mucho más fácil, digamos, y el idioma lunfardo... Para nosotros es una facilidad de habla y de entendimiento entre nosotros. No sé si me hago entender. Sí, profesor. Estamos dando una clase teórica, ¿no? De lunfardo un poco. No, que tenés razón. Igualmente, lo que te quiero decir es que no es tan apartado, digamos. Uno puede hacer un diccionario de palabras lunfardo, pero es como decíamos, la usás todo el tiempo, todos los días. Muchos sabríamos el significado también. Es que es un poco así también. El lunfardo, el saber las cosas... digamos, el saber de las palabras tenemos que tenerlo para poder implementarlo un poco en lo que es el lunfardo. Pero no se aprende eso en una escuela, eso es en la calle. Sin duda. O sea, usamos que no quieran. Como por ejemplo, ¿cuál? Morfar. Claro, morfar, ponele. Que, ¿de dónde viene morfar? Del francés, que significa comer, morfer. ¿Viene de ahí? Sí, de morfer, del francés morfer, viene el morfar de acá de Argentina. Viene una mezcla de... Claro, tienen que ver con un montón de idiomas. Por ejemplo, cerveza en alemán se escribe B-E-R y se dice birra. Y nosotros y le decimos birra. Vamos a comprar una birra. Cuando salgamos acá, por ejemplo, vamos a comprar una birra. Vamos a comprar una chicha. No tengo ni un sope, pero alguien va a pagar y vamos a tomar una birra. ¿Vos querés de lugares raros que provengan las palabras? Pilcha, el significado de ropa, digamos, proviene del mapudungun. Lengua en la que significa arruga. Ojo, significa arruga. Entonces picharse es vestirse, generalmente vestirse bien elegantemente. Mira, eso capaz que viene de los esclavos africanos que hubo. Probablemente, el idioma es muy poco conocido, ¿no? Por lo menos. Suena algo africano. Claro. El chabón es derivado del chaval español. Ah, mira, mandamos chabón. No sabía dónde venía. ¿Qué tal? Qué bocadillo hay, ¿eh? Tenemos un par de. No, sí. Bueno, bocadillo capaz que también debe ser. Sí, sí, sí. Metí un bocadillo. También le mandamos como en objetos el botón con él. Claro, sí, los botones, hay muchos. El coso termina a ser una palabra en un fardo. Eso es como tu columna, Nico. Abarca todo. Es un coso, coso, claro. Es como un comodín, ¿viste? Viene a lo último y dice coso, dos puntos, comodín, ¿o no? Coso. Porque alcanzame el coso que está en la cosa arriba del coso. Y no decimos nada. Es la palabra no universal. Claro, cuando no sabes algo, el coso aquel, el coso.